Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noviembre Nocturno. Emitiendo desde Radio Ritmo, ubicados en la órbita de la séptima luna del planeta Getafe. Un programa dedicado al terror y la cultura subterránea en todas sus absurdas y grotescas manifestaciones. A lo largo del desarrollo de nuestros desvaríos, intentaremos ofrecerles una perspectiva amenizada de los terrores cercanos. Audiorrelatos multitentaculares, ocultos a los confines de la radiofrecuencia. Mitos, leyendas y realidades perdidas en los abismos de la mente humana con un único objetivo: injertarse en sus cerebros y arrancarles de su apacible, soporífera, insustancial y prescindible existencia. Prepárense para experimentar el asombro y el misterio que se extienden desde la esponja de nuestros micrófonos hasta su reproductor de audio. Poner por escrito todo lo que contengo en este instante, vaciaría el desierto a través de un reloj de arena, el mar a través de una clepsidra, gota a gota, grano a grano, a los impenetrables, inconmensurables mares y arenas mutables liberados, porque los días y las noches de la tierra se desmoronan sobre mí. Las mareas y las arenas me atraviesan, y yo solo tengo dos manos y un corazón para retener al desierto y al mar. Si se escapan y me esquivan, ¿qué puedo contener? Las mareas me arrastran y el desierto se desliza bajo mis pies. Así se refería la escritora británica Kathleen Rain a los poderes inabarcables de la naturaleza. De su alquimia primigenia fuimos engendrados, arrastrados desde el barro primordial, nacidos para destruir algo hermoso. Entre los gritos y llantos de la desesperación llegamos a este mundo. Somos los portadores condenados de un instinto recóndito que nos empuja hacia el abismo. Y rara vez se abarca en la literatura con tanto acierto la opción opuesta, la que eligen muchos o unos pocos revolucionarios según cada generación. Hoy más que nunca, rodeados como estamos entre el desgaste de lo inmediato, arrojando a las aguas y los bosques los desperdicios de nuestra propia indolencia. Decía Empédocles que no hay nacimiento para ninguna de las cosas mortales y no hay fin para la muerte funesta. Solamente hay mezcla y separación de los componentes del conjunto, eso que llamamos mundo. Nacimiento no es más que el nombre que le dan los hombres a ese hecho. Cuando los elementos mezclados vienen a la luz del día bajo la forma del hombre, o de la bestia salvaje, o de la planta, o del pájaro, entonces decimos que hay nacimiento. Cuando se separan, empleamos la palabra muerte. Pero ese nombre no se justifica, aunque todos debamos cumplir ese destino, porque todos los elementos que conforman el mundo, el sol, la tierra, el cielo y el mar, están adaptados en sus diferentes partes para todo lo que camina por el mundo mortal. Y si todo lo que se muestra más propio de la mezcla se atrae recíprocamente por la acción de la semejanza y del amor, por el contrario, lo que es enemigo de ella se mantiene a gran distancia. Naturaleza, composición, formas que revisten, todo contribuye absolutamente a oponerse a la reunión bajo el imperio del odio que le ha dado nacimiento. Los elementos predominan alternativamente en el curso de un ciclo y desaparecen los unos en los otros o aumentan según el signo fatal que les es asignado. Son siempre los mismos, pero circulan los unos a través de los otros, tomando la forma de hombres y de diferentes especies de animales. Tanto por efecto de la amistad, se reúnen para no formar más que un solo organismo, tanto por el contrario, por efecto del odio que les opone, se separan hasta el momento en que la unidad, realizada anteriormente, ha desaparecido por completo. Así, en la medida que lo uno y lo múltiple se constituye, en esta medida aparecen y no duran eternamente. Pero en la misma medida en que ese cambio perpetuo no se detiene, subsisten siempre en un ciclo inmutable. Publicado en 1953, nuestro relato de esta noche cuenta la historia de los esfuerzos de un pastor para convertir un desolado valle en las estribaciones de los Alpes en un bosque a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Gian Giono, su escritor, de orígenes humildes y amplia sabiduría, recibió el encargo de un editor para escribir un relato basado en un personaje real que mereciese reconocimiento. Y así llegamos a Eleazar Bouffier, ese pastor desconocido que nos servirá de guía en nuestra aventura de esta noche. Acompáñennos, pues, amigos, en este paseo por el desierto, una larga marcha hacia un paraje desolado donde todo parece sumirse en la soledad y la quietud. Pero allá en los campos, entre las lomas y las dunas, alguien desarrolla discretamente, sin más ambición que la de contribuir a la creación a pesar de la destrucción, una tarea lenta pero incesante de maravilloso prodigio. Acomódense, pues, en su cubil favorito y sigamos el rastro de verdor que acompaña la historia del hombre que plantaba árboles. que el carácter de un ser humano excepcional muestre sus verdaderas cualidades, es necesario contar con la buena fortuna de poder observar sus acciones a lo largo de los años. Si sus acciones están desprovistas de todo egoísmo, si la idea que las dirige es una de generosidad sin ejemplo, si sus acciones son aquellas que ciertamente no buscan en absoluto ninguna recompensa más que aquella de dejar sus marcas visibles sin riesgo de cometer ningún error, estamos entonces frente a un personaje inolvidable. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía a pie en las regiones altas, absolutamente desconocidas para los turistas, en la vieja región de los Alpes que penetra hasta la Provenza. Esta región está delimitada al sureste por el curso medio del Dugans, entre Sisteron y Marivaux, al norte por el curso superior del Drôme, después de su nacimiento justo al oeste por las planicies de Comptant-Benaisin y al pie del monte Mont Ventoux. Comprende toda la parte norte del departamento de Basse-Alpes, el sur del Drôme y un pequeño enclave de Vaucluse. En el momento en el que emprendí este largo viaje, entre 2.200 y 1.300 metros de altitud, el paisaje estaba dominado por desiertos. Eran tierras tomadas por la monotonía. Lo único que podía crecer ahí eran lavandas silvestres. Yo pasaba por esta región en su parte más ancha cuando, después de 3 días de camino, me encontré en medio de una desolación sin igual. Acampaba al lado del esqueleto de un pueblo abandonado. Ya no tenía agua. La que me quedaba del día anterior la había utilizado durante la vigilia y necesitaba encontrar más. No pude encontrarla. Las casas de lo que alguna vez había sido un poblado estaban aglomeradas alrededor de unas ruinas apiladas, lo que me hizo pensar que en algún tiempo ahí debió haber habido una fuente o un pozo. El arreglo de las 5 o 6 casitas de piedra con techos polados y lavados por el viento y la pequeña capilla daban la apariencia de un pueblo habitado. Sin embargo, cualquier resquicio de vida había desaparecido. Era un hermoso día de junio, pleno de sol, pero en estas tierras sin abrigo y a estas alturas del cielo, el viento soplaba con una brutalidad insoportable. La fuerza con la que el viento golpeaba las carcasas de las casas era tan violenta como el de una bestia salvaje que es interrumpida durante sus alimentos. Era necesario mover mi campamento. A 5 horas de marcha no había encontrado agua ni ningún otro indicio que pudiera darme la esperanza de encontrarla. Por todas partes era la misma aridez, las mismas hierbas leñosas. Me pareció percibir a lo lejos una pequeña silueta negra de pie. De primera instancia pensé que se trataba de la sombra de un tronco solitario. Por casualidad me dirigí hacia ella. Era un pastor. Una treintena de corderos yacían sobre la tierra ardiente, reposando cerca de él. Me dio de beber agua de su botella, y un poco más tarde él me condujo hasta su casita en una ondulación de la meseta. Él obtenía su agua, excelente por cierto, de un pozo natural muy profundo, en el que él mismo había instalado un malacate muy rudimentario. Este hombre hablaba poco. Esta es una práctica común entre aquellos que viven solos. Sin embargo, se le percibía como un hombre seguro de sí mismo, confiado en sus convicciones. Me parecía insólita su presencia en estos lugares tan desprovistos de todo. No vivía en una cabañita, sino en una verdadera casa de piedra, donde saltaba a la vista claramente que él mismo había restaurado las ruinas con las que se encontró a su arribo. El techo era sólido y estaba bien fijado. El viento que golpeaba las tejas del techo producía un ruido similar al del mar cuando golpea en las playas. Sus muebles y pertenencias estaban en orden. Su vajilla estaba lavada. El suelo estaba pulcramente trapeado. Su rifle estaba engrasado y su sopa hervía en el fuego. Fue entonces cuando me di cuenta de que también estaba recién afeitado, que todos sus botones estaban sólidamente cosidos y que su ropa estaba cuidadosamente remendada a tal punto que los parches eran casi invisibles. Él compartió su sopa conmigo y después de cenar yo le ofrecí tabaco de mi saquito. Él me comentó que ya no fumaba. Su perro era tan silencioso como él, amigable sin llegar a ser ruin. Rápidamente entendí que pasaría la noche ahí. El poblado más cercano se encontraba todavía a más de un día y medio de marcha. Más aún, ya había tenido la oportunidad de conocer el raro carácter de los habitantes de esta región, que por cierto no era en absoluto recomendable. En las laderas de estas montañas, entre los matorrales de encinos blancos que están en los extremos de los caminos aptos para vehículos, hay 4 o 5 poblados dispersos, lejos los unos de los otros. Estos poblados están habitados por talamontes que hacen carbón con la madera. Son lugares donde se vive mal, en las garras de la exasperación. Las familias viven unas en contra de las otras, en un clima hostil, de rudeza excesiva, ya sea en el verano o en el invierno. Viven amagando su egoísmo aún más por la irracional desmesura en su deseo de escapar de este ambiente. Los hombres llevaban su carbón al pueblo en sus camiones y después regresaban. Las más sólidas cualidades se rompen bajo este perpetuo baño escocés. Las mujeres cocinaban a fuego lento sus rencores. Había competencia en todo, desde la venta del carbón hasta las bancas de la iglesia. Las virtudes se combaten entre ellas. Los vicios y las virtudes se arrebataban unas a otras, haciendo un revoltijo sin reposo. Hay epidemias de suicidios y numerosos casos de locura, casi siempre fatales. El pastor, que no fumaba, sacó un pequeño saco y vació su contenido sobre la mesa, formando una pila de bellotas. Se puso a examinarlas una por una, poniendo muchísima atención, separando las buenas de las malas. Yo fumaba mi pipa y le propuse ayudarle. Él me respondió que esto era asunto suyo. En efecto, viendo la devoción y cuidado que ponía a su trabajo, decidí no insistir más. Esa fue toda nuestra conversación durante la noche. Cuando hubo terminado de separar todas las bellotas que estaban en buen estado, entonces las contó y las puso en montoncitos de 10. De esta manera iba haciendo una selección más, eliminando aquellas bellotas que eran muy pequeñas o aquellas que tenían ligeras grietas. Al terminar, una vez más las examinaba gravemente. Cuando tuvo enfrente de él 100 bellotas perfectas, detuvo su tarea, y entonces nos retiramos a dormir. La compañía de este hombre me daba paz. Al día siguiente le pedí permiso para quedarme todo el día con él. Él lo encontró perfectamente natural, o con mayor exactitud, él me daba la impresión de que nada podría distraerlo. Este descanso no me era absolutamente necesario, pero yo estaba intrigado. Quería saber más acerca de este hombre. Antes de salir, sumergió en una cubeta con agua el pequeño saco donde había puesto las bellotas que habían sido seleccionadas y contadas previamente con tanto cuidado. Me di cuenta de que su cayado tenía un triángulo de fierro tan grueso como un dedo pulgar y de alrededor de 1,50 m de largo. Yo me fui siguiendo una ruta paralela a la suya. La pastura de sus corderos yacía en el fondo de un pequeño valle. Él dejó el pequeño rebaño al cuidado del perro y subió hacia la derecha donde yo me encontraba parado. Me temía que hubiera venido a reprocharme mi indiscreción, pero este no fue el caso de ninguna manera. Era su propio camino y me invitó a acompañarlo si no tenía nada mejor que hacer. Continuamos unos 200 metros más hacia arriba. Cuando llegamos al lugar que él quería, comenzó a enterrar su triángulo de fierro en la tierra. Este hacía un pequeño agujero en el que él ponía una de las bellotas que posteriormente cubriría de tierra nuevamente. Estaba plantando árboles de encino. Entonces le pregunté si la tierra le pertenecía. Me respondió que no. ¿Sabe de quién es? Él no lo sabía. Suponía que se trataba de una tierra comunal, o quizá podrían ser tierras que ya no interesaban a sus propietarios. De esta manera plantó 100 bellotas con mucho cuidado. Después de los alimentos del mediodía, comenzó una vez más a seleccionar semillas. Creo que puse demasiada insistencia en mis preguntas, porque las respondió una a una. A 3 años de haber comenzado, continuaba plantando árboles en esta soledad. Había plantado ya 100.000. De esos 100.000, 20.000 habían germinado. De estos 20.000, él consideraba que todavía se perdería la mitad, por causa de los roedores o por cualquier otro designio de la providencia imposible de predecir. Quedarían entonces 10.000 encinos que podrían crecer en este lugar donde antes no había sobrevivido nada. Fue en este momento en el que comencé a preguntarme sobre la edad de este hombre. Era evidente que se trataba de un hombre de más de 50 años. 55, me dijo. Se llamaba Eleazar Bouffier. Solía tener una granja en las planicies donde había vivido la mayor parte de su vida. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se retiró a la soledad donde acogió el placer de vivir lentamente con su rebaño de corderos y su perro. Él había juzgado que este país se estaba muriendo porque le faltaban árboles. Añadió entonces que no teniendo nada más importante que hacer, había tomado la resolución de poner remedio a este estado de las cosas. Viviendo yo mismo en ese momento una vida solitaria, y a pesar de mi juventud, sabía cómo acercarme con delicadeza a aquellas almas solitarias. Aún así, cometí un error. Fue precisamente mi juventud la que me forzó a imaginar el porvenir en mis propios términos, y en cierta medida también un anhelo en la búsqueda por la felicidad. Le comenté que dentro de 30 años estos 100.000 encinos serían majestuosos. Me respondió con tal simpleza que si Dios le prestaba vida, en 30 años él habría plantado tantos otros que estos 10.000 serían tan solo como una gota en el mar. Había comenzado también a estudiar la propagación de las hayas. Cerca de su casa había instalado un pequeño vivero donde crecían los arbolitos. Los sujetos que había protegido de sus corderos con una pequeña barda que funcionaba como barrera estaban creciendo hermosamente. Él estaba considerando plantar también algunos abedules que serían muy convenientes para las partes bajas de los valles, donde aclaró que había en estado latente un poco de humedad que se extendía sobre la superficie del suelo por algunos metros. Al siguiente día nos separamos. Pasó un año y la guerra del 14 había comenzado. Yo estuve comprometido en ella por 5 años. Un soldado de infantería apenas si podía pensar en árboles. A decir verdad, todo este asunto no me había dejado ninguna impresión. En lo personal, llegué a considerarla como una especie de hobby pueril, como una colección de sellos, y terminé por olvidarla. Al terminar la guerra, me encontré en el frente a una pequeña desmovilización, y con un gran deseo decidí tomar un respiro de aire puro, sin ninguna otra preconcepción más allá de tomar nuevo aliento. Retomé el camino hacia aquellas tierras desérticas. La región no había cambiado, sin embargo, más allá de ese poblado abandonado, percibí a la distancia una especie de neblina grisácea que convergía en las alturas de las colinas como una alfombra. A partir de ese momento, no dejé de pensar en el pastor que plantaba árboles. 10.000 encinos, me dije, ocupan un gran espacio verdaderamente. Había visto morir a mucha gente durante estos 5 años de guerra, pero no me podía imaginar de ninguna manera la muerte de Eleazar Bouffier. A pesar de que un hombre de 20 años piense que un hombre de 50 es ya tan viejo que no le resta más que morir, él no estaba muerto. En efecto, estaba lleno de vida. Había cambiado la materia de su interés. Ahora solo tenía 4 corderos, pero tenía un centenar de colmenas. Se había deshecho de los corderos porque amenazaban los retoños de los árboles. Él me comentó entonces que la guerra no lo había distraído en absoluto. Como yo mismo me pude dar cuenta, había continuado con su labor de cultivar árboles imperturbablemente. Los encinos de 1910 ahora tenían 10 años y eran más altos que yo y que él mismo. El espectáculo era impresionante. Yo me quedé literalmente privado de palabra. Como él no podía hablar más, pasamos todo el día en silencio caminando por su bosque. Estaba dividido en tres secciones. El largo total era de 11 kilómetros y en su punto más ancho la sección era de 3 kilómetros. Cuando caí en la cuenta de que todo esto había florecido de las manos y del alma de este único hombre, ningún avance técnico en su herramienta, comprendí que los hombres pueden llegar a ser tan eficaces como Dios en otros dominios además de la destrucción. Él había perseguido su ideal. Prueba fehaciente de ello era que las hayas habían alcanzado mis hombros y se habían extendido tan lejos como la vista podía alcanzar. Los encinos eran ahora robustos y frondosos. Habían pasado ya la edad en la que estaban a la merced de los roedores, y en cuanto a los designios de la providencia, si deseaba destruir la obra creada, se necesitaría más de un ciclón. Él me mostró sus admirables parcelas de abedules que databan de 5 años atrás. Eran de 1915. En aquel momento yo debía estar combatiendo en Verdún. Él los había plantado en las partes bajas del valle, donde había sospechado con justa razón que había humedad justo a flor de tierra. Eran tan tiernos como jóvenes adolescentes y muy decididos. La creación estaba en el aire. Por doquier se veía cómo su poder tomaba el propio camino. Él no se preocupaba, se ocupaba, perseguía obstinadamente su objetivo. Era tan simple como eso. Al descender por el poblado, pude ver agua correr en los arroyos, al igual que corre en la memoria de los hombres, que hasta hace poco había estado siempre seca. Era la más extraordinaria reacción en cadena la que este hombre me había dado la oportunidad de presenciar. Estos arroyos secos, que en tiempos muy antiguos habían llevado agua, habían vuelto a florecer. Algunos de estos tristes poblados, de los que había comentado al comienzo de mi relato, estaban construidos sobre edificios de antiguas ciudades galorromanas, donde aún quedaban algunos trazos de estas antiguas culturas. Ahí los arqueólogos habían encontrado anzuelos de pesca en lo que en tiempos más recientes habían sido cisternas para abastecer de un poco de agua estos secos lugares. El viento dispersaba también algunas semillas. Al mismo tiempo que el agua reapareció, reaparecieron los sauces, las enredaderas, los prados, los jardines, las flores y positivas razones para vivir. Realmente la transformación había tenido lugar de manera tan paulatina que había penetrado y se había instalado en la costumbre sin provocar ningún sobresalto o sorpresa. Los cazadores que subían a la soledad de las montañas para perseguir liebres o jabalíes habían constatado también la presencia de pequeños árboles. Sin embargo, atribuían los cambios a los procesos naturales de la tierra. Esta era la razón por la que nadie había tocado su obra, porque nadie en absoluto había llegado a estar en contacto con este hombre. Era insólito. ¿Quién podría imaginar que en estos poblados y administraciones existiera alguien con tal obstinación, poseedor de una generosidad extrema que llegase al punto de ser sublime? A partir de 1920... no dejé pasar más de un año sin ir a visitar a Eleazar Bouffier. Jamás lo vi decaer ni dudar, a pesar de que solo Dios sabe los sinsabores que hubo de superar. Para obtener el éxito de su empresa fue necesario superar muchas adversidades y luchar contra la desesperación. Baste decir que durante un año había logrado plantar 10.000 arces y todos murieron. Al siguiente año de este suceso, decidió abandonar los arces y volver a plantar hayas. Estas lograron crecer sanas y con mayor esplendor que los encinos. Para tener una idea más precisa del carácter excepcional de nuestro personaje, no hace falta más que recordar que vivía en una soledad total. A tal punto que hacia el final de su vida había perdido la costumbre de hablar, o quizá era ya que no había visto la necesidad de hacerlo. En 1933 recibió la visita de un guardia forestal atolondrado. Este funcionario le advirtió de no provocar fuegos a la intemperie, ya que podría poner en riesgo el bosque natural. Fue la primera vez que un hombre le dijera de forma tan pueril que había visto crecer este bosque por sí solo, de manera espontánea. En este tiempo, él estaba pensando en plantar hayas en un claro a 12 kilómetros de su casa, para evitar el ir y venir de este sitio, ya que por aquel entonces él contaba ya con 75 años de edad. Estaba ambicionando construir una pequeña casita de piedra en el lugar mismo donde se encargaría de plantar los árboles. Esto fue lo que hizo al año siguiente. En 1935, un delegado de la administración vino a examinar el bosque natural. Había con él un personaje importante del Ministerio de Aguas y Bosques, un diputado y técnicos. Se pronunciaron muchas palabras inútiles, se decidieron a hacer algunas cosas y afortunadamente no se hizo nada, excepto por una medida verdaderamente útil. Se puso al bosque bajo la salvaguarda del Estado y se prohibió que se viniera a hacer carbón. Era evidente que era imposible no ser subyugado ante la belleza de estos jóvenes árboles plenos de salud. Este bosque ejercía sus poderes seductivos incluso en el mismo diputado. Yo tenía un amigo entre los directores del departamento forestal que estaban en la delegación. Le expliqué lo que para él era un misterio. Un día de la siguiente semana fuimos los dos juntos a buscar a Eleazar Bouffier. Lo encontramos en pleno trabajo, a 20 kilómetros del sitio donde se había realizado la inspección anterior. Este capitán forestal no era mi amigo nada más porque sí. Él conocía el verdadero valor de las cosas. Sabía permanecer en silencio. Le ofrecí algunos huevos que había traído conmigo como regalo. Dividimos nuestros alimentos en tres y pasamos algunas horas sin decir una palabra en la contemplación del paisaje. La ladera donde estábamos estaba cubierta por árboles de 6 a 7 metros de alto. Yo recordé el aspecto del sitio en 1913. Un desierto. El trabajo apacible y regular, el aire lleno de vitalidad de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad de su alma le habían dado a este hombre una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más podría cubrir todavía de árboles. Antes de partir, mi amigo hizo una simple sugerencia concerniente a algunas especies de árboles para las que el terreno parecía especialmente adecuado. No insistió más, por una muy buena razón, me aclaró después. Este buen hombre sabe mucho más que yo. Una hora después de camino, esta idea se le había fijado en su pensamiento. Y entonces agregó, sabe mucho más que todo el mundo. Había encontrado un motivo para sentirse orgulloso y feliz. Fue gracias a este capitán forestal que no solamente el bosque fue protegido, sino que junto con él, la felicidad de este hombre también se protegió. Hizo nombrar a 3 guardias forestales para la protección de los territorios. Los ubicó de tal manera que permanecieran indiferentes a cualquier cantidad de vino que los talamontes pudieran ofrecer como soborno. La obra no estuvo en grave riesgo, salvo en la guerra de 1939, cuando los automóviles comenzaron a entrar por madera, pues nunca había suficiente. Talaron algunos de los encinos de las parcelas de 1910. Por suerte, estos bosques están tan lejos de cualquier arroyo o camino que no resultó costeable seguir extrayendo la madera y la compañía decidió pronto abandonar esta extracción. El pastor no vio nada. Él estaba a 30 kilómetros de aquel sitio y continuaba pacíficamente con su labor, tan imperturbable por la guerra del 39 como lo había estado con la del 14. Vi por última vez a Eleazar Bouffier en 1945. Tenía entonces 87 años. Yo había retomado de nuevo el camino del desierto, solo para encontrarme ahora con lo que, a pesar de todo, había dejado como legado la guerra en aquella región. Había un carro que hacía la ruta entre el valle de Durance y la montaña. Me apresté a tomar este medio de transporte relativamente rápido, pues los caminos eran tan grandes que no pude reconocer el lugar de mis últimas visitas. Me pareció también que el trayecto me hacía pasar por nuevos lugares. Me vi obligado a preguntar el nombre del poblado para estar bien seguro de que aquella región, que en otros tiempos había visto en ruinas y desolación, era la que yo veía y contemplaba ahora. El carro me dejó en Vergons. En 1913, este pequeño caserío albergaba tan solo 10 o 12 casas con 3 habitantes. Estas gentes eran salvajes, se detestaban los unos a los otros, siempre en eterno conflicto y pillaje. Física y moralmente, ellos parecían hombres prehistóricos. Eran devorados por el contorno de las paredes de las casas abandonadas. Su condición era de total desesperanza. Parecía que solo estaban esperando a que la muerte los encontrara. Una condición que claramente no los predisponía a cultivar ninguna virtud. Todo había cambiado hoy, incluso el aire mismo. En lugar de borrascas secas, ahora soplaba suavemente una brisa con dulce olor, un sonido que recuerda el correr del agua que cae de las alturas. Pasaba lo mismo con el viento que ululaba entre los árboles del bosque. En fin, lo más asombroso de todo era que se escuchaba el ruido del agua que circulaba hacia un verdadero pozo. Vi que habían construido una fuente y que había abundante agua en ella. Lo que me estremeció más es que junto a esta fuente habían plantado limoneros que tenían por lo menos 4 años y que ya habían crecido gruesos. Aquello era un símbolo de indiscutible resurrección. Además, Vergons mostraba ya signos de trabajo, de aquellos que tienen por condición necesaria la presencia de la esperanza, porque la esperanza había retornado. Habían limpiado las ruinas, habían tirado las paredes rotas y habían reconstruido las 5 casas. El poblado contaba ahora con 28 habitantes, que incluía a 4 parejas jóvenes. Las casas nuevas, recién remozadas, estaban rodeadas por jardines, hortalizas y verduras entremezcladas con malezas aliñadas. Había legumbres y flores, coles y rosales, puerros y albahaca, apio y anémonas. Aquel era ahora un lugar donde cualquiera estaría encantado de vivir. Desde este poblado seguí mi camino a pie. La guerra de la que apenas estábamos saliendo no nos permitía más que reincorporarnos pausadamente a la vida. Sin embargo, Lázaro estaba fuera de su tumba. En los flancos de las montañas vi campos verdes de cebada y de centeno en hierba. Al fondo podía ver algunas praderas que reverdecían. Nos separan ahora 8 años desde que vi a toda esta región florecer con una suave ligereza que resplandecía de verdor. Los despojos de las ruinas que había visto en 1913 ahora mantenían granjas prósperas que proporcionaban una vida feliz y confortable. Los viejos manantiales eran alimentados por agua de lluvia y nieve que ahora podía ser alojada y retenida por los bosques. El agua volvía a correr, recuperando su ciclo natural. Incluso parte del agua se había acanalado. Bordeando a cada granja había arboledas de pinos y arces. Los manantiales de agua estaban bordeados también por carpetas de mentas frescas. Los poblados estaban siendo reconstruidos poco a poco. La gente de las planicies, donde la tierra era muy cara, llegó para establecerse, trayendo con ellos juventud, movimiento y espíritu de aventura. Ahora se encuentran por los caminos hombres y mujeres bien nutridos, jóvenes y muchachas que saben reír y que han retomado el gusto por las fiestas de la campiña. Si alguien se reencuentra con la antigua población de estos parajes, podrá ver que ahora es irreconocible por su dulzura y plenitud por la vida. Contando a los nuevos llegados, había más de 10.000 personas que le deben su felicidad a Eleazar Bouffier. Cuando reflexiono que un solo hombre confiado en sus simples recursos físicos y morales fue suficiente para hacer surgir de un desierto esta tierra de Canaán, me doy cuenta de que a pesar de todo, la condición humana es admirable. Y cuando hago un recuento de lo que puede crear la constancia, la generosidad y la grandeza de un alma resuelta en lograr su objetivo, soy presa de un inmenso respeto por aquel viejo campesino sin cultura que a su manera supo cómo materializar una obra digna de Dios. Eleazar Bouffier murió apaciblemente en 1947 en el asilo de Bannon. Impresionante tarea la que desarrolló el bueno de Bouffier, ¿no creen? Decían los antiguos pueblos del mundo que nuestros bosques eran los representantes de la vida dentro del cosmos. Su densidad, crecimiento, proliferación, generación y regeneración, su resurrección inagotable, equivale a la inmortalidad. Y muchos expertos en materias mágicas y técnicas siguen considerando a los árboles el eje de ese orden. Los bosques y las selvas y espesuras fueron dadas como esposas al sol por los druidas. Fueron los primeros lugares consagrados al culto de los dioses, y en las ramas de los árboles se suspendían las ofrendas. Hoy en día, la deforestación es uno de los más graves problemas que sufre el mundo. Los últimos informes, basados en una combinación de imágenes por satélite, inventarios de campo y modelos virtuales, ofrecen una respuesta abrumadora. Más de 15.000 millones de árboles son talados cada año, de los 3 billones de árboles en toda la superficie del planeta. Hemos destruido casi la mitad del número de árboles y hemos podido ver los impactos que han sufrido el clima y la salud pública. Estas investigaciones nos ayudan a descifrar cuánto esfuerzo requerirá el sanar los bosques a nivel global. En base a las tasas de pérdida de cobertura de árboles, tanto actuales como históricas, el número de especies perdidas se ha reducido en un 46% desde el origen de la agricultura hace 12.000 años. Frente a esta perspectiva de la destrucción, con el marco de las dos primeras guerras mundiales de fondo, se nos presenta una de las más hermosas y esperanzadoras fábulas que existen en la literatura sobre la naturaleza. Ya adelantábamos en la introducción que su autor, Jean Giono, fue un escritor francés de origen humilde que quiso mostrar con esta historia que el esfuerzo personal, por muy pequeño que sea, puede cambiar el mundo y hacerlo más habitable. Jesús Aguado nos expone en uno de sus artículos para La Opinión de Málaga cómo Jean Giono vio cómo su editor, que le había encargado un texto sobre un personaje real, le rechazaba esta historia con el pretexto de que ese pastor, Eleazar Bouffier, no había existido. Así es, amigos. Eleazar es una invención. Pero no desesperen. Como si de una alegre ironía del destino se tratara, lo que Bouffier inició se corresponde con algunas historias personales de muchos replantadores de nuestro tiempo. El afamado fotógrafo portugués Sebastião Salgado se hizo cargo de las tierras de su familia en el estado de Minas Gerais, y en lugar del paraíso tropical que recordaba de su niñez, encontró que los árboles habían sido talados y que la vida salvaje había desaparecido. Se sentía devastado. Así nos lo describe John Vidal para The Guardian. Era en 1994 y Salgado acababa de regresar de una misión periodística traumática sobre el genocidio en Ruanda. La tierra estaba tan enferma como yo, decía Salgado. Estaba todo destruido. Solamente alrededor de un 0,5% de la tierra estaba cubierta por árboles. Y entonces, Lelia Wanick, la esposa del fotógrafo, tuvo una idea fabulosa: reforestar este bosque. Y así empezaron a hacerlo. Y todos los insectos, los pájaros y los peces regresaron. Y gracias a este aumento de la cantidad de árboles, Salgado también renació. Él y su familia establecieron el Instituto Terra y llevan plantados más de 2 millones de árboles. El entorno de las antiguas tierras familiares ha cambiado por completo. Quizás tenemos una solución. Hay un solo ser que puede transformar el CO2 en oxígeno tan fácilmente, y ese es el árbol. Necesitamos reforestar el bosque. Se necesitan bosques de árboles nativos y se necesita recoger las semillas en la misma región que se plantan, o las serpientes y las termitas no vendrán. Y si se plantan árboles en bosques a los que no pertenecen, los animales no vendrán y el bosque estará en silencio. Necesitamos escuchar la palabra de las personas de la tierra. La naturaleza es la tierra y otros seres, y si no tenemos una especie de retorno espiritual a nuestro planeta, estamos perdidos. En África, el nexo entre el desarrollo espiritual y la supervivencia económica lo establecen las iglesias. En Tanzania y Uganda, dos obispos lideran los esfuerzos comunitarios a gran escala para restaurar la tierra que alguna vez estuvo forestada. Frederick Shaw, apodado el Obispo Árbol, vive a los pies del Kilimanjaro en Tanzania. Los 500.000 pequeños agricultores, principalmente granjeros en su diócesis de la Iglesia Luterana, han sido devastados por la disminución constante de las lluvias, la degradación del suelo y los ríos secos. Se cree que esto está relacionado con los campos de nieve y glaciares que disminuyen en la montaña más alta de África y con los bosques seriamente degradados que han sido talados para cultivos o para hacer carbón vegetal. Para el obispo, el mundo es como una choza africana enorme. Aunque con el cambio climático parece que hemos inventado un juego con fuego al que denominamos mercado. La regla es que hay que seguir creciendo, seguir consumiendo lo máximo posible. Pero esto significa que nuestra choza se agotará. Ninguno de nosotros estará a salvo. Del otro lado de la frontera, hacia el norte, Nathan Kiamaniwa, un obispo anglicano de Bunyoro Kitara, trabaja en los distritos de Oima, Kibale y Bulisha en Uganda Occidental. Cuando crecí en la Uganda rural, todos los vientos tenían nombres y había muchas criaturas como los murciélagos, los insectos y los pájaros. La mayoría de ellos desapareció hace tiempo y mientras desaparecían comenzaban a cambiar las estaciones. La seguridad alimentaria estaba amenazada y llegaron los conflictos en la comunidad. No fue una coincidencia. Los pastores comenzaron a pelear con los agricultores. Somos testigos de un calentamiento distinto del sistema climático. La realidad del cambio es que a quienes más golpea es a los pobres y vulnerables. Los deja entre dos opciones: la supervivencia o el desarrollo. La gente no tiene opción más que talar un árbol para llevar de comer a su mesa. Un hombre dirá: déjenme morir mañana en lugar de hoy. Es por esta razón que las personas han aprovechado los árboles y han invadido humedales y ríos. Kiamaniwa comenzó a plantar árboles para revivir la tierra hace 10 años. Organizamos a las mujeres y los jóvenes y empezamos a cultivar sin sustancias químicas. Construimos escuelas ecológicas para enseñarles a los niños y plantamos árboles en 19 hectáreas de tierra. Luego convencimos a otros para que se unieran a nosotros. Un hombre llamado Andrew plantó 600 acres, otro 200. La gente abrió los ojos. El interés inicial era comercial, pero hoy pueden ver el impacto de la plantación de árboles. A medida que regresan los árboles, mejoran las lluvias, y cuando hay tormentas, no arrasan más las poblaciones. Los animales y la vida salvaje están de regreso. La gente se siente mejor. Todo crece. Lo que aprendí es que nosotros, los seres humanos, no somos indispensables. Si desaparecemos, la naturaleza continuará. Pero si la naturaleza desaparece, entonces ninguno de nosotros sobrevivirá. Irónicamente, el texto que Giono escribió en los años 50 es más actual y necesario que nunca, y tiene testigos que pueden dar fe de ello. Cuando su editor rechazó la historia, Giono se la ofreció a la revista Vogue, que la publicó en el año 1954, y desde ese momento permitió que cualquiera pudiera imprimirlo sin necesidad de pedirle permiso ni de retribuirle por ello. Dejó libre de derechos el texto para que éste llegara al máximo de lectores posible y fuera dejando su semilla. Harían falta muchos Eleazar Bouffier para solucionar los gravísimos problemas medioambientales que hay hoy en día. Pero si no hubiera ninguno de ellos, es probable que el colapso ya se hubiera producido. Giono muestra de un modo impactante cómo los problemas medioambientales son también problemas de la conciencia y del alma, o de lo que cada uno en sus creencias prefiera vislumbrar. De nada sirve plantar árboles fuera de nosotros si no los plantamos también dentro. De nada sirve ayudar a la naturaleza exterior a regenerarse si no regeneramos al mismo tiempo nuestra naturaleza interior. Cada día, la humanidad pierde, solo por la tala directa, unos 2 millones de árboles. Esto viene a significar que cada año desaparece el equivalente a un árbol por cada habitante del planeta. Ante un panorama tan descorazonador, emociona la lectura de esta sencilla historia. Porque somos uno con la naturaleza. Por mucho que nos empeñemos en su destrucción, por mucho que nos separemos de sus lindes en una guerra fratricida, no tardará el destino en llevarnos de nuevo a la tierra. Nutrirán nuestros restos de vida al estrato de los árboles. Seremos pasto de las flores, pálidos sus pétalos, pero fuertes sus tallos como robles. Mirad ahora vuestras manos. Han medido la tierra, han separado los minerales y los cereales, han hecho la paz y la guerra, han derribado las distancias de todos los mares y ríos. Y sin embargo, cuando te recorren a ti, pequeña, grano de trigo, alondra, no alcanzan a abarcarte. Se cansan alcanzando las palomas gemelas que reposan o vuelan en tu pecho. Recorren las distancias de tus piernas, se enrollan en la luz de tu cintura. Para mí, eres tesoro más cargado de inmensidad que el mar y sus racimos, y eres blanca y azul y extensa como la tierra en la vendimia. En ese territorio, de tus pies a tu frente, madre tierra, andando me pasaré la vida. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus monótonas vidas tienen el privilegio y la lucidez de plantar un árbol al año para reforestar el mundo, sabrán que su existencia no ha sido en vano. Y si así lo hacen, no lo duden. Envíennos una foto de la nueva criatura a noviembrenocturno@gmail.com e iremos publicándolas en nuestras redes primigenias. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando ustedes les plazca a través de nuestro podcast de iVoox o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. Y no podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo y sustento, sin el cual ninguno de nuestros delirios sería posible. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una primigenia madrugada desde noviembre nocturno.